Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí nuevamente Alexis Bellido. Estamos en un nuevo programa de Insílico. Este es el episodio número 12. Viene a ser el segundo que tenemos en vivo. El jueves pasado tuvimos el primero y he decidido que cada jueves, a esta hora, 4 de la tarde de Lima, que es GMT-5, saquen sus cálculos para otras partes del mundo, a esta hora vamos a tener todos los jueves una edición en vivo y vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con tecnología, con la web, un poco de noticias de actualidad y temas muy, muy en contacto con nosotros los que vivimos en la internet, nos dedicamos a algo que tiene que ver con la internet y estamos muy involucrados con la tecnología. Vamos a tratar unos cuantos temas hoy día. Pueden entrar a la dirección de YouScreen que he publicado en ventanaazul.com, está la noticia de este episodio. Pueden entrar a la dirección de YouScreen para ver este video en vivo y tenemos allí, pueden comunicarse conmigo a través del chat del mismo sitio de YouScreen, hacer sus preguntas, sus comentarios. Y pueden también utilizar Twitter, yo soy Alexis Bellido en Twitter, twitter.com/AlexisBellido. Pueden hacer comentarios o preguntas sobre los temas que vamos tocando y así participan y hacemos de esto una sencilla conversación. Algo que se me pasó la semana pasada fue el tiempo. Esta semana pienso hacer un programa de 30 minutos, a lo mucho 40 minutos, por favor díganme si me estoy pasando. Estoy controlando y son las 4 y 2 de la tarde, según lo que tengo aquí. Hoy día no hay cerveza, no pude salir a comprarla si no teníamos algunas, así que estoy tomando un delicioso vino de Lunahuaná. Es un valle al sur de Lima y ha salido muy bueno. Bien, empezamos. Por favor, me gustaría que aquellos que están en el chat me comuniquen o me digan si estamos bien con el audio. Yo lo he probado varias veces, por favor me avisan si estamos bien con el audio y me avisan si estamos bien con el video. Tengo preparadas algunas cositas aquí y vamos a preguntarles. Yo voy a estar más en el chat, que se me hace un poco más fácil andar por allí que haciendo tweets. Y además no quiero llenar el timeline de otros seguidores que tengo que quizás no hablan español, no lo quiero llenar con comentarios que no sirven. Ah, bueno, Fax Juvenil, muchas gracias, me dice que el audio muy bien. Ok, gracias Alfonso. Perfecto, entonces, los temas de hoy. Tengo ya algunas preguntas enviadas a Alexis Bellido en Twitter y tengo algunas preguntas en el chat, así que vamos a ir tratándolas en el orden en que han ido llegando. Para quienes recién se unen o para quienes aún no están muy enterados de qué trata el episodio de hoy, he decidido, Antonio, mi amigo, mi cuate en México, me ha sugerido el tema del teletrabajo, así que vamos a tocarlo, vamos a hablar sobre la famosa gripe, ya no la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya no debemos llamar la gripe porcina, estamos afectando el negocio de quienes están involucrados con la venta de carne de chancho. Entonces, y definitivamente no se obtiene o no se contagia la gripe, esta nueva gripe, que es como se le está llamando, no se contagia a través de comer chancho. De hecho, yo comí un chancho el domingo, hace 4 días, o 4 o 5 días. Así que la gripe, el nombre oficial de esta gripe es AH1N1, es la calificación de esta cepa, de esta variedad de gripe. Entonces, vamos a hablar sobre teletrabajo, vamos a hablar sobre las noticias y el caos que se ha desatado en medios sociales y no tanto en medios convencionales con respecto a la gripe, a la nueva gripe que nació aparentemente en México. Vamos a hablar también acerca de algunas otras cositas que han sucedido en México justo hace unos días. Faltaba, mencionaba que la llegada de, mencionaba por Twitter que faltaba la llegada de un conocido personaje de algunas películas. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar acerca del video en la web, lo que estamos haciendo en este momento. Quisiera conversar un poco sobre aplicaciones de video, aplicaciones de edición de video y algunos servicios en la web como Vimeo, YouTube, Dailymotion, algunos otros que he estado probando y por qué no algunos que ustedes hayan probado y me pueden recomendar. Así que empezamos con las preguntas, si es que tenemos algunas. A ver, vamos a ver. Estoy utilizando TweetDeck. Mencioné hace poco que me he cambiado nuevamente a 32 bits. He instalado hace poco Ubuntu 9.04. Me gusta mucho la forma como pude hacer mi instalación de Ubuntu sin mayor complicación. Fue simplemente cuestión de eliminar las particiones donde tenía el sistema, el Ubuntu 8.10, las particiones donde estaba instalado el sistema operativo, la partición Home, que es donde están todos mis datos, los sitios web en los que estoy trabajando, toda mi información. La partición Home quedó tal cual, no la toqué. Ubuntu 9.04 en una laptop se me instaló en 26 minutos. Tuve que dar algunos cuantos clics, hacer unas cuantas selecciones en cuanto a las particiones y listo, todo funcionó de maravilla, me parece genial. He bajado de 64 bits a 32 bits y les soy franco, no encontré ninguna diferencia. Y más bien, ahora puedo utilizar dos aplicaciones que siempre he necesitado de alguna u otra manera, como son Skype, para conversar con muchos clientes que estamos acostumbradísimos a Skype. Y también Adobe Air es la plataforma sobre la cual trabajan muchas aplicaciones muy interesantes, y una de ellas que estoy usando cada vez más es TweetDeck. TweetDeck me ha permitido seguir muy de cerca muchas noticias, sobre todo con este tema de la gripe. Vamos a hablar un poco más de eso ahora en un momento. Y vamos a empezar. En realidad el tema de teletrabajos se conecta mucho con este tema de la gripe y vamos a ver por qué. Quisiera ver algunas preguntas. A ver, vamos a ver quiénes tenemos hoy día. Tenemos a Alexis Argüello, gracias Alexis por estar allí. Mijayasov también es un amigo de mucho tiempo. Nube Ubicua estuvo en el episodio anterior. ¿Cómo estás Nube Ubicua? Es una chica, es una ella, no es un él. me lo comentó luego por correo electrónico. Alfonso de la Guarda, lo veo también. Veo a Alfonso también en el chat, muchas gracias Alfonso. Veo a Harry, veo a Víctor Ruiz, me imagino. Veo también a Fax Juvenil, veo a Max, se lee, sí se lee, Max 2099 nos pregunta si se lee, sí se lee el chat. Ya saben, el chat en el sitio de Ustream, la dirección está en ventanaazul.com y el Twitter es Alexis Bellido para las preguntas. Bien, se pueden hacer las preguntas desde ya. Pateador, sí, ya se pueden hacer preguntas. Bien, la primera pregunta viene de Nube Ubicua, que nos dice que está conectada vía HSDPA o HCPDA. HSDPA, internet móvil, como una netbook en un auto. Nos está viendo, muchas gracias por darte el trabajo. ¿Cómo usar la web 2.0 para usos no convencionales en el Perú? Por ejemplo, empresas de servicios, restaurantes, cafeterías, bares. Bien, justo tu pregunta me hizo recordar, Nube Ubicua, sobre un anuncio o un artículo que vi hace poco en TechCrunch. En TechCrunch mencionaban el caso, aquí lo tengo, es un caso muy simpático de una pizzería y se llama Naked Pizza. Naked Pizza ha estado instalando el típico letrero que puedes ver en una pizzería o en un establecimiento de fast food, de comida rápida. Suele ser el teléfono o suelen ser las ofertas de ese establecimiento. Naked Pizza es tal vez el primer establecimiento en los Estados Unidos que ha puesto su dirección, su ID, su usuario de Twitter en este billboard, en este gran letrero. A través de Twitter, por lo visto, ellos van a empezar a lanzar ofertas para sus seguidores, quizás ocasiones o qué sé yo. Imagínense que ustedes están conectados y de repente ven que la cuenta de Twitter de Naked Pizza ofrece un descuento muy significativo en alguna pizza durante los próximos 30 minutos. Entonces es una forma muy interesante de utilizar Twitter para estas cosas. Twitter o medios sociales en general, como FriendFeed, que estoy utilizando mucho. Vamos a hablar más de FriendFeed, que salió de beta ayer. Yo lo he estado usando en beta hace como 3 semanas, y muchos lo han hecho. Twitter y otros medios sociales son muy, muy útiles para de verdad, para infinidad de temas. No solo para decir que llegaste a tu casa, para decir que estás almorzando, para decir que tienes un examen mañana. Es muy útil para muchos otros temas, como por ejemplo mantenerse en contacto con los clientes de alguna empresa que ofrece servicios, o mantener un contacto muy especial con quienes te siguen. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora Twitter como una persona que publica regularmente en la web, como una persona que está, digamos, en contacto con una comunidad muy interesante. A mí me interesa mucho mantener un lazo con mi audiencia. Entonces estoy utilizando Twitter para ser muy, muy específico en lo que transmito, para agregarle valor al tiempo que tú inviertes en Twitter. Muchos usan Twitter para hacer algo así como conversaciones entre ellos, pero hay muchos entre tus seguidores a los que no les interesa ser partícipes de esas conversaciones. Yo estoy utilizando Twitter y de hecho escribí un artículo sobre por qué seguirme en Twitter hace unos días, y Germán Martínez, muy buen amigo, me preguntó si es necesario decirle a mis seguidores por qué seguirme. Y sí, contestando a la pregunta de Germán, no se lo entendí muy bien en ese momento, pero ahora creo que lo entiendo mejor, y si está por allí o alguien entendió mejor, que me lo diga. Yo creo que Germán se refería, si ya están siguiendo, ¿por qué les dices por qué seguirte? Yo creo que es importante decirles eso para que sepan, porque muchos están decidiendo a quién dejan de seguir. Luego del shock inicial de hace una o dos semanas que ha tenido Twitter en muchos medios convencionales, yo creo que es importante saber con quién nos quedamos, saber a quién seguimos siguiendo, ¿no? Está bien dicho. Entonces, por eso es que escribí por qué seguirme. Y entre los motivos que mencionaba en ese artículo, mencionaba el hecho de que siempre intento dar información que sea útil a mis seguidores. Siempre intento dar información que tenga que ver con lo que haces, que tenga que ver con tu trabajo. Y si no es así, y imaginándome que tienes gustos similares a los míos, entonces intento hablarte de música, de cine, de libros. Muchos de los que trabajamos en la web tenemos gustos muy parecidos. Yo tengo un muy buen amigo, Chucky, desde Santiago de Chile, y tenemos gustos musicales muy, muy parecidos. Y quizás no trabajamos en exactamente lo mismo, pero algo que puedo escribir sobre música o sobre algún libro en particular le puede interesar mucho a Chucky. Entonces, es otra forma, conectarte con tu audiencia. No es necesariamente decir que estás almorzando, que te despertaste, que te vas a acostar. Puedes conectarte con tu audiencia, puedes conectarte con tus clientes, y obviamente son solamente dos ejemplos. Pueden haber muchas otras formas muy interesantes, muy originales, como lo que estamos viendo ahora con la gripe y la forma como se está informando a través de Twitter. Vamos a ver en un momento hablar un poco más de ello. Vamos a ver alguna otra pregunta. Ok. Los usos que daría la web. Es una apasionada de estos temas. Un puerco hablará sobre la gripe, qué ironía. Sí, eso lo dice Wilson Only. El puerco al que se refiere Wilson es ese, y no es un puerco, es un chancho de madera. Me parece que puerco es un poco más despectivo. Este es mi chanchito, me lo regaló Yesenia, mi esposa, y ha sido fuente de inspiración para muchos negocios, así que por favor hablen de bien. Y recuerden que se trata de AH1N1, la nueva gripe, no se trata de la gripe porcina. Por cierto, han visto, muchos, me causa mucha gracia la gente que está utilizando máscaras en los avatars de Twitter o de Facebook. Hay muchos amigos mexicanos al principio, pero estoy viendo cada vez más gente que están usando máscaras. Sus avatars utilizan máscaras para que no se contagien la gripe a través de un tweet. Muy bien, seguimos ahora con otra pregunta. ¿Con lentes o sin lentes? Sí, lo que sucede es que yo soy muy maniático. No puedo ver nada acá al frente, no veo un carajo, pero necesito los lentes para ver, obviamente, para ver y responder a sus preguntas, para volver a algún enlace que tengo allí marcado. Pero no puedo estar todo el tiempo con lentes frente a la cámara, no sé por qué, o haciendo otra cosa. Siempre cuando no estoy ante la pantalla o manejando, siempre me los quito. Así que Disculpen si molesta mucho. Bien, en Chiapas, México, son las 4 de la tarde. Es decir, en Chiapas estamos en la misma hora, 4:16, me imagino. Me están viendo desde Chiapas. Hola, Víctor, me imagino que es Víctor Ruiz. Gracias por verme. Bien, cuídate de la gripe, ahora vienen cerveza la gripe. No sé si vengan cerveza. Bien, vamos a ver algunas, esas son las preguntas por ahora desde Twitter. Vamos a ver algunas de las preguntas desde el chat room. ¿Ya te vas ganando Arturo con el Twitter? No le voy ganando a Arturo todavía, me sigue llegando una buena ventaja. Pero sigo compitiendo y lo que creo que es más importante, estoy haciendo un mayor esfuerzo, como dije hace unos momentos, en que lo que escribo en Twitter sea de mucho valor y ayude o sea muy útil para quien me sigue. No digo que lo que escribe Arturo no lo sea, ni lo que escriben otros no lo sea. Estoy seguro que es importante todo lo que escribe cada uno para su audiencia, es importante para ellos mismos. Pero yo estoy haciendo un esfuerzo quizás extra. A veces se me escapa obviamente algo y escribo algo que no puede ser interesante para todos. Y obvio, no puedes dejar contentos a todos todo el tiempo. Pero estoy haciendo eso. Y creo que si continúo ofreciendo algo bueno en mis tweets y ofreciendo algo bueno a través de los artículos que escribo y los programas como este, entonces creo que cada vez va a haber más gente que me siga. Pero no se trata tanto de gente que me siga a mí, sino de crear una comunidad, crear un grupo de gente como hoy, que vea muchos nicks, muchos seudónimos, muchas caras conocidas, al igual que el jueves anterior. Se trata de eso, de crear una comunidad. Y eso creo que es mucho más importante que llegar a los 5.000. Aunque les voy a seguir contando cómo va eso en algunos días, sino que no los quiero cansar con el mismo tema mil veces. Bien. ¿Se puede legislar dominios en Twitter? Sí, algo leí, ¿no? Algo leí hace un tiempo. Bien, de Mixo desde Argentina, saludos para todos los compatriotas peruanos. Creo que, si no me equivoco, tú eres Javier, desde Argentina, por favor, confírmame. Creo que tú vivías cerca de mi casa y algo hicimos por aquí sobre algunos cursos, algo de la web. Bien, lo mejor en video es Windows, dice Alfonso. Sí, vamos a hablar sobre ese tema, programas de edición de video y una aplicación que hoy en la mañana he descubierto. Bueno, ya la conocía, pero y parece que más o menos me puede ayudar. Vamos a ver. Ok, vamos con los temas de... Vamos con los temas del día de hoy. Teletrabajo. Bien, leía ayer que la Napolitano, que es creo que la secretaria de salud en los Estados Unidos actualmente, mencionaba el hecho, entre las recomendaciones para evitar el contagio de la gripe, mencionaba el telecommuting o teletrabajo, es como se llama en los Estados Unidos. Se conoce más, más como telecommuting que como telework. Muchos de ustedes ya deben saber que yo hace mucho tiempo que no trabajo fuera de casa y siempre he sido he intentado promover los beneficios del teletrabajo y contagiar a mis amigos, contagiar a quienes me leen a que lo hagan también. Me parece que de verdad es tontísimo tener que movilizarse de un lugar a otro, ser parte del caos urbano que existe ya en tantas ciudades en el mundo. Me parece tonto y mucha gente llega a su oficina, se traslada, consume combustible, consume espacio en las autopistas, consume muchas cosas para llegar a una oficina, sentarse en una computadora y trabajar todo su día, todo el día, 8 horas al día a través de internet. Muchos hacen eso. De acuerdo que mi esposa llegaba a su trabajo y se enviaba correos electrónicos con su jefa, que estaba a 5 pasos en su oficina, y quizás no la veía en todo el día. Entonces, el teletrabajo es definitivamente una opción que debemos tener en cuenta, no solo en la coyuntura actual, sino en todo momento, porque nos permite tener costos más bajos, nos permite aportar un poco al planeta, evitando altos niveles de contaminación. Nos permite darle un poco de tranquilidad a quienes sí tienen que salir porque tienen que salir a la calle porque tienen algún trabajo que, no sé, que no está basado en mi información y que no se puede hacer desde cualquier lugar. Entonces, si hay menos gente en las calles, entonces las calles van a estar mejor, las calles van a estar más libres, más limpias, vamos a tener ciudades más tranquilas, vamos a consumir menos recursos, es un hecho. Y como en el caso, y llegamos al tema de hoy, como en el caso de esta actual semi o casi pandemia, ya estamos en nivel 5, alerta es pandemia inminente, y yo creo que tal vez que vamos a tener el nivel 6, que la gripe, la nueva gripe va a llegar a ser pandemia. Pero es importante un tema, y vamos a tocar más sobre el caos en Twitter y en medios sociales en un momento, pero es importante mencionar que he estado siguiendo muy de cerca las noticias. Es importante mencionar que parece que la mayoría de casos van a ser casos leves. No quiere decir, pandemia quiere decir que sí, que se transmite a través de todo el mundo, que la mayoría de países están contagiados o poblaciones en todos los países están contagiados, están contagiándose del virus, pero que te contagies de la gripe o de esta variedad de la gripe no quiere decir que te vayas a morir por esa gripe, por favor, ese es un detalle muy importante. Aún están investigando, han habido casos fatales, eso sí, pero aún se está investigando, pero es posible que se trate, tampoco no quiero suavizar la cosa, pero no quiero tampoco aumentar la alarma. El tema es que es posible que muchos de los casos que veamos sean casos leves. Entonces, es posible también, leía en CNN ayer, el análisis de un especialista que decía que es posible que los casos en México, no hay muchos detalles sobre los casos fatales en México, es posible que estos casos fatales hayan sido en condiciones tal vez de pobreza, en condiciones de poca higiene, en condiciones en que las personas fueron mal medicadas desde antes, obviamente no le prestaron atención, no se sabía que algo tan grave esté mal, o quizás habían complicaciones anteriores. Es decir, no se le puede atribuir a la nueva gripe totalmente el tema de las fatalidades que ha habido, o al menos esa es una hipótesis, pero el tema es que sí parece que va a ser pandemia y vamos a tener la gripe en todo el mundo en los próximos días, pero eso no quiere decir que todos los que se contagien vamos a tener un desenlace fatal, es importante mencionarlo. Entonces, el asunto de teletrabajar, como estamos en México en un punto muerto, en un punto en el que nadie sale, aparentemente nadie sale a las calles o no debería salir, y hay muchos que no pueden ir a trabajar, que muchos negocios se están paralizando. Si tuviéramos una sociedad o sociedades como una cultura de teletrabajo mayor, quizás no sería tan alto el impacto de una situación como esta. Y la verdad, en mi caso yo no he tenido ningún problema, estoy aquí en casa, estoy trabajando, estoy, y las personas con las que trabajo, los amigos, los clientes con los que trabajo, están igual que yo, todos nos estamos comunicando como siempre, a través del correo electrónico, conversando vía voz IP, y estamos continuando con nuestro trabajo. Es decir, el mundo no se ha detenido para los teletrabajadores. Tal vez sí ha sido el caso con quienes no teletrabajan, pero no con los teletrabajadores. Entonces, no entiendo por qué deberíamos seguir, y quienes trabajamos con información, no entiendo por qué deberíamos seguir movilizándonos. Bien, ok. Viendo, escuchando, perfecto. ¿Cómo hacer rentable a Twitter? Bueno, esa es una pregunta que debería ir para Biz Stone y asociados, que es uno de los socios fundadores de Twitter. No lo sé, ya lo dije la semana pasada, y sí, pero yo creo que es muy posible hacer rentable algún servicio o algún proyecto en la internet que llega a muchísima gente, que conecta a muchísima gente. Entonces yo creo que Twitter es un servicio que conecta a mucha gente, llega a mucha gente. Aunque hace poco leía que los niveles de mantener a esa gente no eran tan altos como en otros servicios, como por ejemplo Facebook o MySpace. muchos se están conectando a Twitter, están creando su cuenta, la emoción inicial no están volviendo. Entonces, parece que estos números tan impresionantes de Twitter no son tan, digamos, en la práctica no son tan importantes, porque de nada sirve que cada día se registren miles y miles de nuevos usuarios si luego no utilizan el servicio, o si lo utilizan pero de una forma que no, no aporta nada nuevo a quienes lo siguen, ¿no? Dicen que Michael Jackson ya puede salir a las calles sin que nadie lo moleste. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Lo del Naked Pizza. Sí, Gui Kawasaki creo que lo mencionó. Yo sigo mucho a Michael Darrington y a Robert Cobble en FriendFeed. Y a través de eso también lo vi. El asunto de Naked Pizza me parece fantástico, de verdad. Pero es fantástico. Ok, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en el chat. Sí, me pregunta que estoy usando un Windows XP. La verdad, le soy franco, nunca he utilizado Windows Vista. Y tampoco he probado el beta del nuevo Windows 7. Quizás lo haga, sí. Lo que sucede es que tengo unas licencias de Windows XP muy antiguas. Y no he pensado en ningún momento en el upgrade. Todos saben que soy amante o usuario y amante del software libre. Entonces, yo pago por mi software. Eso es lo que hago. Entonces, el poco software que tengo, por el que he pagado es World of Warcraft. Tengo una copia de Adobe Premiere. Y tengo la licencia de Windows y tengo esta Lord of the Rings Online, que es otro videojuego. Entonces utilizo Windows solamente para jugar y últimamente para edición de video. Vamos a hablar un poquito de video en unos momentos. Y para el Ustream estuve probando con Ubuntu con el 9.04 y no funcionaba tampoco la captura de la cámara. Así que decidí nuevamente trabajar con Windows XP para enviar el video. La pregunta sería, ¿por qué usas Windows? Me dice Alfonso. Sí, estoy usando Windows en este momento porque necesito, para el Ustream no he logrado con Ubuntu hacerlo, aunque sí he leído algunos casos que lo han logrado. Me parece un poco extraño porque tengo una cámara de video, es una Panasonic muy sencilla. Utiliza FireWire para conectarse, es una camarita mini DV muy muy básica, pero que funciona para capturar video vía Kino o Kdenlive Live en Ubuntu. Entonces me parece un poco extraño por qué la aplicación de Flash de Ustream no lo está viendo a través de Firefox en Ubuntu. No entiendo, quizás pruebe un poco más, hoy ya no he probado mucho, por eso utilizo Windows. Y también, como les dije, para juegos, y también lo está utilizando para Premiere, que aparentemente es lo más profesional o lo que más ayuda en video, pero yo no necesito algo muy profesional. Ahorita les voy a contar el caso con el video. ¿Alguna pregunta sobre teletrabajo y sobre la gripe? Ok, mientras espero preguntas, vamos a ir hablando un poco sobre el tema de la desinformación en Twitter. Y antes de continuar, tengo varios enlaces en mi cuenta de Delicious. Los voy a publicar el enlace en mi cuenta de Delicious, pero de todas maneras, quienes ya la tienen, mi cuenta es AlexisB y he creado una etiqueta, un tag llamado InSilico12, todo junto, InSilico12. Allí están enlaces a todas las notas que estoy mencionando en este programa y en especial lo que voy a tocar ahorita, hay varias notas. Es el tema de la desinformación que ha existido a través de Twitter. Está buenísimo el vino, está buenísimo. Mi esposa se ha tomado casi toda la botella, por eso esta es la última copita. Vamos a dar un poquito al chacho. Yeah. El chancho de madera, es un chancho hecho en Ica. No sé, vamos a acercarnos a ver si lo pueden ver. Allí dice Ica Perú. Es un chanchito hecho de madera, bien, bien simpático, muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho, es como un... Como casi como mi acompañante aquí en el estudio. Y bien, entonces, todos los enlaces que estoy mencionando están en la etiqueta InSilico 12 de mi cuenta en Delicious, que es Alexis B. Entonces, y voy a publicarlo como este programa. El programa anterior, el primer episodio en vivo de InSilico, lo he terminado de publicar hace poco, justamente porque estuve peleándome con aplicaciones y video. Ya les comenté en un momento sobre eso. Y bueno, el tema es que desde que empezó todo el asunto de la gripe, la nueva gripe, que inicialmente llamada gripe porcina, desde que empezó todo el asunto tuvimos algunos informando en vía Twitter sobre lo que iba sucediendo, sobre cómo cuidarse, sobre muchas cosas. Pero el tema es que no fue... En muchos casos, información muy, muy bien orientada. Muchos lo que hacían era asustar, o muchos lo que hacían eran alarmar a otros, ¿no? Hubo un momento en que podías leer bromas, algunas bromas muy, muy, muy simpáticas, por cierto, pero podías leer también gente muy, muy, muy alarmada, muy preocupada, mencionando números de muertes, números de gente infectada con el virus, y cada vez más altos los números. Entonces, poco a poco lo que he estado haciendo esta semana es empezar a seguir a gente más, digamos, informando más seriamente. Twitter, es cierto, puede crear un caos total de desinformación, y ha sucedido esta semana en todo el mundo, pero eso no quiere decir que tengamos que comernos toda esa desinformación, no quiere decir que tengamos que ser parte de ese caos. Hay muchos periodistas, muchos corresponsales o personas tomándose el asunto más en serio, que están informando e informando muy bien. Breaking News Online, y en especial Michael Van Poppel, están haciendo un trabajo muy bueno a través de Twitter. Empezaron informando con mucha fuerza sobre el tema de la gripe, y hoy están informando sobre otros temas, como el atentado que había hace el intento de atentar contra la reina Beatriz de Holanda y su familia hace unos momentos. Un tipo con su auto se lanzó contra una multitud que estaba cerca a la familia real. Y ha habido todo un asunto, ya se han confirmado 5 muertes. Un tema muy feo. Pero Michael Van Poppel y su equipo, que están distribuidos por todo el mundo, están informando muy bien desde México, desde Ginebra, desde Estados Unidos, desde muchas partes. Y Breaking News Online es el usuario en Twitter. Y M. Poppel es Michael Van Poppel en sí. Quienes me siguen pueden verlos en Twitter, pueden ver a quienes estoy siguiendo. También estoy siguiendo, ellos son alguien a quien hay que seguir, es definitivamente alguien a quien hay que seguir, porque están informando muy bien. Y también hay algunas otras personas, como por ejemplo México el Reporter, que es una chica desde México que está informando muy bien, es una deportera, una periodista, lo está haciendo muy bien también, y están dando datos que son realmente valiosos e importantes. No están causando el pánico, no están alentando a la gente a que se asuste, ¿no? Eso me parece genial. Yo creo que el caos en Twitter se puede evitar, el caos en la internet se puede evitar si se informa responsablemente. Bien, y lo mismo se aplica, quizás Twitter es lo que ha llamado más la atención de la gente estos últimos días, pero lo mismo se aplica obviamente a quienes están en otros servicios como Friendfeed lo estoy usando mucho. Me preguntan si es posible este trabajo para cualquier giro. Bueno, yo siempre digo que tiene que ser con para empleos que están relacionados con el uso de información. Obviamente, si tu trabajo implica llegar a un lugar y tener contacto con la gente, o tener que manipular equipos o que no pueden ser controlados desde otras ubicaciones, desde otros lugares, entonces hay trabajos que obviamente necesitan de tu presencia física. Pero si no es así, si manejas información, si tu trabajo, por ejemplo, es diseño, si tu trabajo es escribir, si tu trabajo incluso es, contabilidad o cosas así en las que tienes que lidiar con información, entonces puedes hacerlo desde cualquier lugar, no tienes que ir. Hace un par de horas conversaba con unos clientes que tienen una oficina acá en Lima, y me hablaban acerca de darles unas charlas, unas capacitaciones sobre el Drupal y de que vaya a sus oficinas. Entonces les dije que no tenía ningún sentido que fueran a sus oficinas. Lo podemos hacer por teléfono, lo podemos hacer por Skype, cada uno en su pantalla. Vamos viendo un sitio hecho en Drupal y vamos aprendiendo y conversando juntos. No es necesario para ese tipo de cosas. Pero si tu trabajo no se puede realizar, quizás la pregunta, en vez de ser ¿qué tipo de empleo se puede hacer como teletrabajo?, sería lo contrario, ¿no? ¿Qué no se puede hacer como teletrabajo? Yo creo que muchas cosas actualmente se pueden desarrollar mediante teletrabajo. A ver, bien. Es lo mismo pensaba Wilson. Yo justo iba a mencionar el caso de otra cosa que no se podía hacer como teletrabajo, el caso de un albañil. Obviamente, ¿no? Obviamente no es aplicable en todos los casos. ¿Qué argumentos irrefutables puedo exponerle a mi empresa para que me dé la posibilidad de teletrabajar? Es una empresa de tecnología. Bueno, ese es otro tema en realidad. Yo como independiente puedo decir lo que me dé la gana, pero comprendo que hay mucha gente que trabaja, que es dependiente, y que aun cuando sea una empresa de tecnología tienen eso de la vieja escuela, ¿no? Quien estaba a cargo de la empresa, quien ver por encima de tu hombro, quien ver que estés haciendo efectivamente lo que tienes que hacer. Teletrabajar, siempre lo he dicho, no es algo maravilloso, en el sentido de que bien, como estás en casa, te despiertas la hora que te da la gana y haces el trabajo cuando te da la gana y te puedes relajar todo lo que quieres y tomar vino por las tardes. No es así. Voy a tomar un poco de vino antes de continuar. Teletrabajar, al igual que trabajo convencional, tienes que cumplir con ciertos objetivos, tienes que cumplir con tus tareas, y eso sucede en todo tipo de trabajo. Entonces, si alguien en una empresa aún no cree en el teletrabajo, entonces lo normal es, yo creo que para convencerlo, es decirle que puedes lograr los mismos resultados sin tener que ir a la oficina. Y quizás algunos puntos interesantes para ayudarte con tu argumentación sean el hecho de que no vas a ocupar espacio en la oficina, no vas a necesitar de varios recursos en la oficina, como el consumo eléctrico de una computadora, no vas a necesitar un escritorio, no vas a necesitar una computadora, no vas a utilizar la conexión a internet de la oficina. Obviamente, si vas a teletrabajar dedicado solo a esa empresa desde casa, lo ideal, puesto que tu empresa o tu empleador está dejando de cubrir ciertos costos para ti en la oficina, lo ideal tal vez sería que cubran algunos costos que vas a tener en tu casa, como por ejemplo cubrir tu conexión a internet, o tal vez cubrir tu gasto de electricidad o algo así, no lo sé. Pero lo más importante yo creo que es el poder convencer a tu empleador de que vas a ser tan efectivo fuera de la oficina como lo es dentro de ella. Entonces, y si lo demuestras, puedes empezar con un proyecto pequeño. Digamos, si esta empresa de tecnología se dedica, no sé, a crear aplicaciones de software, definitivamente están usando control de versiones, definitivamente están teniendo todos los días commits sobre los avances en la aplicación. Entonces, puedes demostrar o pedirle también un par de días para hacer la prueba desde tu casa y probar durante ese par de días que estás cumpliendo con lo mismo que haces en la oficina. Es una cuestión de poder demostrar que es tan efectivo fuera de la oficina como dentro de ella. Además, está, al menos yo creo que en mi caso está súper probado que soy mucho más productivo dentro de casa que fuera que de ella. Puedo en cualquier momento levantarme de esta silla, ir a jugar con mis hijas, puedo ir a jugar un poco de algún videojuego, puedo tal vez estirar la espalda un momento en la cama cuando estoy cansado, algo que no podría hacer en una oficina convencional, y es algo que realmente afecta a mi productividad. Si te duele la espalda, si te duele la cabeza, quieres estirarte un segundo, pero no puedes hacerlo, estás en una oficina convencional. Obviamente esos minutos que estés con ese malestar frente a una computadora haciendo supuestamente tu trabajo no van a ser tan productivos como si pudieras tomarte un momento. Bien, ok, entonces vamos a seguir hablando un poquito sobre esto que hubo. El caos en Twitter fue tal vez, yo creo que por mi lado ya lo he controlado, ya no estoy siguiendo a gente que escribe tontería y media o que asusta a todo el mundo. Estoy siguiendo a gente más informada, a muchos corresponsales de muchas agencias noticiosas en el mundo, y me siento mejor, me siento más informado. Sé que puede haber una pandemia en camino, pero sé también que en muchos de los casos podría ser simplemente una gripe leve. Entonces eso me tranquiliza un poco. Entonces les sugiero hacer lo mismo, seguir a gente informada, envíenme un mensaje directo si quieren tener algunas sugerencias sobre a quién seguir, o simplemente vean mi cuenta twitter.com/alexibellido y vamos a poder ver a quién estoy siguiendo. Ok, entonces, sí, hubo un día, hace dos o tres días en México, un día muy, muy, muy, muy, muy singular, porque creo que fue el día, el lunes, cuando empezó a sonar más fuerte el tema de la influenza, de la gripe, y tuvimos ese día, además, o tuvieron, mejor dicho, en México un temblor fuerte, y empezó a correr el chiste de qué le dijo México a la influenza, mira cómo tiemblo y cosas así, ¿no? Ya cuando lo repitieron 70 millones de veces a través de Twitter, perdió la gracia, pero era simpático al principio. Y luego hubo un apagón, no sé por cuánto tiempo, si alguien de México me puede confirmar para saberlo, pero hubo un apagón. Entonces el asunto fue que simplemente estaban esperando la llegada de Godzilla durante la madrugada, tantos desastres en un solo día. Fue algo muy, muy extraño, sí. Y bueno, qué lástima los amigos de México que hayan tenido que pasar por esto. Pero bueno, son gente muy buena onda y estoy seguro. Tengo muchísimos amigos en México, gente muy, muy linda de verdad. Y espero que todo esto pase muy pronto, ¿no? Ok, vamos llegando al último tema, el video en la web. A ver, ¿quién me puede dar algunas ideas buenas para editar video en Ubuntu? O en alguna otra distribución de GNU Linux. Yo he estado utilizando Adobe Premiere porque... se acabó el vino. He estado utilizando Adobe Premiere, la verdad, porque no me gustó Keynote. Keynote es una aplicación que tienes que estar a cada momento creando o exportando con cada cambio el video. Es una aplicación lineal. Creo que ese es el término. No soy experto en video. Pero lo único que necesito para programas como, si ven nosotros Incílicos a ver que la edición es muy boba, me gustaría mejorar, y sí le estoy dedicando tiempo a conocer más, pero mis ediciones son muy bobas, simplemente un poco de música al inicio, un poco de música al final, unos cuantos títulos al inicio, unos cuantos títulos al final, y al centro todo el video propiamente dicho. Y obviamente tengo que exportar eso, el codec parece preferido por varios servicios en la web, es H.264, que generalmente viene empaquetado como un archivo MP4. Entonces, eso es todo lo que necesito. Y algo que me molestó mucho, mucho de... Sí, Premiere yo sé que es muy bueno, No hay nada que le iguale, es cierto, Alfonso. No hay nada que le iguale en software libre. Es totalmente cierto, estoy de acuerdo contigo, me encanta. Algo que no me gustó mucho es que pagué por el upgrade a Premiere CS4. Yo utilizaba CS3. Pagué por el upgrade. Un día quería hacer exportar, hacer el encoding en doble paso, BBR2, que es como sugieren muchos. Y una de mis PCs se quedó en prácticamente 48 horas haciendo el encoding. Por eso es que se ha demorado tanto el capítulo anterior de en vivo de InSilico. Ya está un par de horas debe estar, desde este momento debe estar en un par de horas. Ya lo subí a Vimeo, pero en algunos momentos ya debe estar listo y procesado. Yo dije, quizás esa computadora es una Pentium 4 de Hyperthreading con 2 GB, algo así, y demoró como 48 horas. Decidí hacerlo en otra compu y decidí hacerle el upgrade. Pensé que pasando a Premiere CS4 iba a ganar algo en performance, así que hice el upgrade y bueno, mi sorpresa fue que haciendo el upgrade y pasándome a otra computadora, en este caso una Pentium, es una Core 2 Duo Quad, no, Core 2 Quad, disculpen, no es Duo, Core 2 Quad, haciendo Premiere CS4, los mismos archivos, el mismo video, demoró prácticamente lo mismo. Bueno, en realidad no terminó porque en algún momento se colgó Windows después de a las 47 horas, creo, he estado super piña. Y bueno, he perdido 4 días en total con Premiere. Y al final, lo que hice simplemente fue trabajar con CS3. Me pareció menos pesado que CS4, la verdad. Quizás para alguien que hace cosas muy avanzadas, CS4 trae muchas cosas buenas, pero a mí no me gusta, no necesito nada más. CS3 en la computadora más antigua lo logró. CS3 utilicé BBR1 una sola pasada, aun cuando Dailymotion, Vimeo y otros sugieren 2 pasadas, pues no, lo hice con una y creo que tomó, no sé, 8 horas o algo así. Lo dejé en la noche de ayer y terminó hoy por la mañana. En todo caso, Adobe Premiere sí es muy interesante. Estuve echándole un vistazo a Adobe Premiere Elements, la versión 7 es la última, y parece ser una aplicación más al alcance del bolsillo, cuesta $99, pero sigue sin ser software libre. Eso sugiere que es un problema de arquitectura. Me imagino, Alfonso, que estás hablando sobre el tema de que al cambiar CS3 a CS4 y a una computadora más veloz, seguía tan lento. Sí, bueno, lo que leí es que está optimizado en Premiere CS4 para plataformas de 64 bits. Y yo tengo, aun cuando mi procesador es 64 bits, Core 2 Quad, aun cuando ese es el caso, tengo Windows XP de 32 bits. Quizás pruebo algún día con 64 bits, como mi experiencia con Ubuntu 64 bits no fue un cambio brutal en performance, quizás no, y quizás es porque no uso aplicaciones que lo aprovechen, obviamente. Pero el tema es que en video creo que 64 bits sí se debe aprovechar al máximo, ¿no? Camtasia Studio 5, no lo he probado, voy a probarlo, Camtasia Studio, sí, gracias. Se dice edición no lineal. Premiere es muy bueno, no hay nada que le iguale en software libre. Se dice edición no lineal. Claro, me imagino que es edición no lineal porque tenemos el timeline, ¿no? Al procesar video, tú puedes tener video aquí, video 1 y con su audio en una. Es lo equivalente a un programa de gráficos como Photoshop o GIMP, serían las layers, las capas, ¿no? En video tú tienes el timeline, son estas franjas, donde tienes un video, otro video, tienes títulos, tienes otro audio y lo puedes mezclar todo. Y me imagino que de allí viene la lógica de no lineal. Kino, que es una muy buena aplicación, me gusta mucho, funciona, es muy sencillo en GNU Linux. Kino no tiene esto de no lineal. Se diría, a ver, tal vez Alfonso sabe mejor que yo, quizás diría que es una aplicación lineal, Kino, ¿no? Lo que he estado utilizando hoy por la mañana es KDE Live. KDE Live es una aplicación para KDE, pero obviamente te funciona aún cuando uses GNOME, y yo lo estoy usando con GNOME en 1.904, y hoy día probé como unos videos de un par de minutos, fue muy, muy sencillo en realidad acostumbrarme a la interfaz de la aplicación. Pude encontrar a los codecs que necesitaba para exportarme el formato que necesitaba y me funcionó muy bien. Ahora son videos de 2 o 3 minutos, no sé qué tal se porta en la aplicación. Creo que estoy en la versión 0.73, no estoy acá en la máquina, y se portó muy bien la aplicación, entonces me gustó. Y por otro lado, ese es por un lado, por el lado de la edición. Tengo que probar Cadence Live, les contaré más adelante qué tal me fue. A ver si para proyectos sencillos como los míos, y que no sean muy largos, es suficiente. Y les contaré después. Por otro lado, tengo el asunto de los servicios en la web, los servicios de video. Me gusta mucho últimamente. Estoy usando Dailymotion, pero hoy día tuve un problema con Dailymotion, que es el progreso de subir los videos, el progreso del upload no era muy claro, parecía que la máquina estaba detenida, o el explorador detenido. Lo probé desde Windows, lo probé desde Ubuntu, y tenía el mismo problema. Estábamos hablando de 262 megas, que es lo que tiene, o al menos es como resultó el programa anterior de InSilico en vivo. No sé, intentaré que este programa no dure tanto, ya casi estamos llegando a la hora, estamos en los 52 minutos, pero en todo caso Dailymotion no me dio algo, una indicación muy amigable acerca del progreso del upload. Vimeo sí lo hizo. Vimeo me permitió subir el video e indicándome en todo momento cómo iba, cuántos bytes, cuántos kilobytes habían sido ya transmitidos, y dándome el estatus en todo momento. Eso no lo hizo Dailymotion. En cuanto a calidad, ambos son buenos, ¿eh? Ambos me parecen muy buenos. Me gusta más la interfaz de Vimeo, es más amigable, el diseño es mucho mejor. Dailymotion me parece que te necesitan ganar más en publicidad dentro del sitio web, y no me gusta mucho cómo está integrado a la publicidad como el diseño, pero cumple su función. No hay límites en Dailymotion, hasta donde yo lo sé, no hay límites de cuánto puedes subir, mientras que Vimeo, en el plan básico, que no cuesta nada, son 500 megas por semana. Creo que por el momento para mí eso es suficiente. Y bueno, aquí tengo una pregunta que quizás alguien me puede contestar, no sé si hoy o en cualquier otro momento. Es el tema de la publicidad. No tengo muy claro cómo va el tema de la publicidad. Estoy hablando de publicidad que podría ser previa, o sea, dentro del video. Si tuviera, por ejemplo, algún anunciante, ¿qué sucede con Vimeo o Dailymotion si yo tengo un anunciante dentro de mi video? Unos títulos, una imagen promocionando el producto X. Creo que Dailymotion o Vimeo, si no me equivoco, ellos tienen un plan especial donde te permiten tener anunciantes, pero ellos lo agregan al anunciante. No eres tú quien edita tu video y lo pones como quieras. Eso es por un lado. Y por otro lado, es los anunciantes que lo hacen en forma de auspicio. Por ejemplo, el asunto de que yo mencione tal servicio buenísimo, tienen que usarlo y gracias por auspiciarnos al servicio XX. Entonces, en ese caso, Dailymotion o Vimeo te penalizan, te quitan ese video. ¿Cómo se maneja eso? No lo sé aún. Y bueno, no me interesa mucho por ahora porque no tengo anunciantes, pero imagino que en algún momento sea la pregunta más interesante. Ah, me dicen de Mixo. No te olvides al final de recomendar alguna banda, buena banda de rock. Ok, 2 de Suecia. Mando Diao y Sugar Plum Fairy. Son hermanos, los líderes de ambas bandas son hermanos. Mando Diao quizás es la que más me gusta. Mando Diao es un rock and roll que en muchos momentos se parece. Algunos dicen que es un garage rock o grunge o no sé. A mí me parece que por muchos momentos tienen la melodía de los Beatles mezclada con la fuerza de los Rolling Stones, pero son muchachos muy jóvenes que de esta década. Entonces es una banda muy interesante. Desde Suecia, Mando Diao, se los recomiendo. Y algo que nunca me canso de recomendarte a todo el mundo es desde Islandia, Sigur Rós. Sigur Rós es tal vez una de las mejores bandas que he escuchado últimamente. Es lo más cercano que podríamos tener a Pink Floyd en cuanto a genialidad en nuestra época, ¿no? Sigur Rós desde Islandia y Mando Diao desde Suecia. Son mis dos recomendaciones del día. Gracias, de Mixo, por la pregunta. ¿Qué add-on o widget usas para el Friend Feed? La verdad no estoy usando ninguno, estoy utilizando el sitio web simplemente de Friend Feed. Es que la nueva versión de Friend Feed es tan interactiva y funciona tan bien de verdad que no he sentido necesidad de un widget. O de una aplicación externa. Algo que sí es necesario de todas maneras en Twitter. Y para Twitter definitivamente TweetDeck, no me queda duda. Me dicen, ¿por qué dejaron bajar al avión en Lima como una infectada? Sí, esta chica argentina que bajó con la gripe, ¿no? No lo sé, no lo sé, yo que no tengo idea cómo saberlo. Pero hay que ser realistas, es decir, es un virus súper contagioso. Si no llegaba por allí, por el avión, por la chica argentina, llegaba por otro lugar. Y definitivamente ha llegado por otro lugar también. Todavía, yo desconfío mucho de lo preparado que está el sistema no sé, de cómo se llamará, el sistema médico, el sistema de emergencias, el sistema de antipandemias de Perú. No lo sé, pero desconfío mucho. Entonces, si están informando de 5 personas o 6 posibles casos o 7, no lo sé, quizás sean muchos más. Y hay que tener en cuenta que si se trata de gente que está en condiciones de pobreza o en condiciones un poquito por debajo del estándar de vida de muchos en las grandes ciudades, entonces va a ser más difícil de enterarse. Bien. Lo bonito de trabajar en tu casa es que tú eres tu propio jefe, pero lo malo es que día que no trabajas, día que no ganas. No necesariamente, depende pues, no sé, de qué haces o de cuánto cobras. Además, no en todos casos es tu propio jefe. La pregunta que me hicieron hace unos momentos era, en el caso de teletrabajar, digamos, convencer a la empresa en la cual eres un empleado para ir a trabajar desde tu casa. En ese caso, tú no eres tu propio jefe, sigues teniendo jefes en la empresa para la cual trabajas, no necesariamente. Si eres independiente y además teletrabajas, obviamente, ese es otro caso. Y sí, es bonito ser tu propio jefe, claro que sí. Lo malo es que día que no trabajas, día que no ganas. No necesariamente, depende de qué tan bueno seas con tu trabajo, de qué tan bien te conectes. Vamos a hablar luego de eso, pues es un programa especial solamente sobre el teletrabajo y cómo obtener clientes, cómo orientado a gente independiente. Pero yo siempre intento trabajar en muy pocos proyectos a la vez y siempre mantener un tiempo para mis propios proyectos. Proyecto para el cliente y proyecto para mí. Eso es lo que intento hacer, balancear mi tiempo. Entonces, y también balancear mis finanzas para que pueda darme algunas pequeñas vacaciones cuando así lo necesite. Entonces no vivo con esa presión, aunque sí ha habido etapas en las que he estado presionado y he tenido que trabajar como todos con esa presión para poder cubrir las cuentas de los gastos, ¿no? Bien, no hay sobrevivientes a la epidemia de datos sobre la pandemia. Sí, ha sido una epidemia de datos, efectivamente. Ha sido una epidemia de datos. Martín Barsavsky usa Bpod, yo no lo he probado. Ok, vamos a investigar un poco eso. Muchas gracias por el dato. Y bien, a ver. Dicen que es muy fácil acercar a Lima como Raccoon City. Estamos hablando de Resident Evil, ¿no? Sí, han habido algunos tweets así simpáticos sobre el tema de Resident Evil y las infecciones y todo. Bueno, llegamos a la hora de 5 en punto, según mi reloj. Entonces, creo que lo dejamos ahí. Vamos a continuar hablando la siguiente semana, el próximo jueves. Volvemos a las 4 de la tarde. Ya saben, ventanaazul.com, allí va a salir publicado dentro de poco el primer episodio en vivo, va a salir publicado este episodio también, mucho antes o más pronto de lo que me demoró el anterior, y vamos a tener además más información sobre los temas que nos gustan, temas de tecnología, negocios en internet, desarrollo web, gadgets, tecnología y pandemias. Ok, muchas gracias a todos, nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde, no se olviden de visitar ventanaazul.com y si aún no lo haces, twitter.com/alexisbellido, para que me sigas en Twitter y te enteres de todo un poco cada día en muy pequeñas dosis. Bien, muchas gracias, nos vemos, hasta luego, adiós. Joy with blue clumpy.